comienzos de 1918, un mortífero virus comenzó a hacerse notar en algunas ciudades estadounidenses. Este atravesó el Atlántico junto con los aldeanos americanos, y como los países beligerantes decidieron esconder la pandemia, no fue hasta que esta alcanzó España que su existencia se hizo pública, tomando el nombre de gripe española. Esta enfermedad se cobró la vida de más de 50 millones de personas. Pese al abultado número de víctimas, hasta hace poco esta epidemia había sido relegada al olvido. Fue eclipsada por el virus mortífero de la guerra que la había precedido, y especialmente por su segunda ola que 21 años más tarde inundó el mundo de sangre. El coronavirus parece tener otro destino historiográfico. Un consenso general parece haberla encumbrado ya como el acontecimiento del siglo, pero aunque es verdad que ningún evento que la haya precedido puede disputarle dicho lugar, aún desconocemos qué acontecimientos lo seguirán. Y desgraciadamente el futuro nos augura muy prometedor. La crisis sanitaria ya nos ha permitido ver un adelanto de lo que ocurre en la escena internacional cuando los bienes de primera necesidad empiezan a escasear. Es entonces cuando el derecho internacional queda completamente relegado y el pillaje se impone más que nunca. Incluso Francia tuvo que observar impasible cómo Estados Unidos pagaba en efectivo y sobre la pista de aterrizaje de un aeropuerto chino un cargamento de millones de mascarillas destinadas al país. ¿Qué no ocurrirá cuando el petróleo empiece a escasear o cuando las sequías se concatenen a causa del cambio climático? Ni siquiera una nueva pandemia, aún más mortífera, es descartable si no se detiene el asedio a los ecosistemas. Las consecuencias del COVID-19 están siendo terribles. La pérdida de familiares, los largos días de encierro, las dificultades para llegar a final de mes, el obligado encierro con nuestros maltratadores, estados de ansiedad. Pero la tormenta perfecta que parece venirnos encima puede relegar la pandemia del coronavirus a un segundo plano en la historia del siglo XXI. Y tened claro que si continuamos por la senda del beneficio a cualquier coste, esta tormenta acabará por llegar. Sin embargo, aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo y poder capear la tormenta. De hecho, puede ser que esta pandemia, que ha mostrado tan claramente la crueldad del sistema capitalista heteropatriarcal, permita alumbrar un nuevo ciclo de luchas que consiga cambiar el rumbo de esta sociedad. Para ello, toca organizarse. Escotilla para Alavedí por la Asamblea Sucaroría.